que han pasado en nuestro país en el mes de la patria. La Coordinadora Campesina por la Vida está constituida por delegados de la Palabra de Dios, promotores de la salud, madres, maestras, movimientos de mujeres de la costa abajo de Colón, MOMUCAP y jóvenes de la región. Sin embargo, la lucha se reactivó en el año 2016 contra reservorios multipropósitos o embalses promovidos por la ACP, justificando la lucha contra el cambio climático. Pero estudios técnicos han demostrado que hay opciones de abastecimiento al canal sin la necesidad de poner en peligro la vida de miles de campesinos. Escuchemos declaraciones de Anastasio Hernández y Teodoro Rivas de la Coordinadora Campesina por la Vida. Es importante en el día de hoy, hace 119 años, en estos lugares casi deshabitados, es preciso recordar la historia. El día 3 de noviembre se da el movimiento en la ciudad capital y el día 5 llega esa noticia a lo que hoy se conoce como municipio de Chagre, que no estaba ubicado en lo que conocemos como Chagre Nuevo, sino en la desembocadura del río Chagre. En la comunidad de lo que hoy día se llama Palmas Bellas estaba un pequeño remanente de personas que se llamaba la comunidad del Lagarto. Imagínense el sentido de comunidad que tenía y de pertenencia local y de amor a la tierra. Que esas personas se reunieron y elaboraron un acta que hoy día consta para la historia, como el acta del Consejo Municipal del Distrito de Chagre, acompañando el movimiento separatista que se daba en la ciudad capital. Esta coordinadora, cuando empezó, no era Coordinadora por la Vida, era Coordinadora contra los embalses. Ahora es Coordinadora por la Vida, porque estamos en defensa de todo lo que es vida, todo lo que nos da vida. Haya problemas, nos tendrán al frente si nos buscan, porque la solución es dar vida. Y aquí nos hemos mantenido, hoy estamos cumpliendo 23 años de lucha y mañana, pero lo dejamos porque mañana es Día de la Palabra de Dios, entonces no queríamos interrumpir la iglesia, lo pusimos para hoy. Nos hemos mantenido como la gotera ahí en las comunidades, haciendo reuniones, a veces teníamos bastante, a veces teníamos poquito, pero no dejamos caer la lucha, porque nosotros decíamos esto, nos pueden adormecer para callarnos la boca y que nosotros ya nos dispersemos. Ya nosotros teníamos estudiado esto, que por la cabeza de nosotros no pasaba, que esto venía más atrás. Y ya vino a reventar pues, de nuevo en el 2016. De nuevo la ACP corre a las comunidades con otro proyecto, dicen ellos que diferente, con un reservorio de multipropósito. Y nosotros entendíamos muy bien, como les cuento, que es lo mismo un embalse que un reservorio, que con esa mentira nosotros no nos engañaban, que a eso nosotros alertamos a las comunidades. Y no dejo de mentir, en los Uberos tuvimos una reunión de 440 personas, donde le mostramos a la CP que teníamos público. Hicimos otra reunión entre hermanas, tuvimos 550 personas, ahí creció el grupo más. Y allí en Coquillo, que también tenemos base fuerte, que tuvimos público hasta de 200 personas, 250 cuando nos reunimos con la CP. Y ahí la CP nos levantó cabeza, porque ninguno de ellos le hacían caso, ni los maestros. ¿Por qué? Porque ven que es un daño, como decía la lectura, que nos van a hacer a todos nosotros, quitarnos la vida, si nos quitan la tierra, si nos quitan el agua. ¿Para qué queremos un lago? Si la historia que yo digo todos los días en Colón, Cuipo, Silicito, y gente que tiene un mes, dos meses, hasta tres meses que no tienen agua. Entonces, nosotros nos proponemos que no vamos a dar a Río Indio. La Coordinadora Campesina por la Vida hace un llamado local a las comunidades de Donoso y Chagres, así como a la comunidad nacional e internacional, para estar alertas y en lucha contra estos tipos de megaobras, pero enfatizando el rechazo a la industria extractiva minera que opera la transnacional minera Cobre Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, actualmente atentando contra el ambiente, la cultura, la salud y la vida de las comunidades de esta región. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotech, la radio de todas y fejer.org. En Guatemala, periodistas se organizan contra las violaciones a la libertad de expresión.

¿Cómo pueden periodistas, comunicadores formar parte, acercarse a la red Rompe el Miedo que está en la defensa de la libertad de expresión? ¿Cómo pueden las comunicadores, comunicadoras acercarse? Pueden buscarnos en nuestras redes sociales, buscar en la página web, ahí hay un formulario en donde pueden presionar todos sus datos si les trae interés. Igual acercarse a cualquiera de las organizaciones que formamos parte, como la FEJER, Centro Civitas, Protection International, la Asociación Sobrevivencia Cultural, Artículo 19 en México. Pueden abocarse a cualquiera de estas organizaciones y mostrar interés de formar parte, digamos, de estos nodos. La Red Rompe el Miedo Guatemala lo conforman periodistas y comunicadoras y comunicadores que de alguna manera estamos buscando la forma de hacer valer la libertad de expresión en Guatemala, no solo por las acciones de comunicación que podríamos estar realizando, sino que también lograr hacer que la opinión pública ejerza su derecho a expresarse libremente. La observación, registro y atención de casos de violencia contra periodistas, comunicadores sociales y comunitarios es el eje central de trabajo de la Red Rompe el Miedo Guatemala. También acompaña a la búsqueda de justicia en estos casos, implementa el funcionamiento de un sistema de alerta temprana, capacita, investiga e incide a nivel nacional e internacional. Marco Hernández informando desde los territorios. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En el estado de Michoacán, en México, hay 33 autogobiernos comunitarios. Esta es sin duda una gran muestra de autonomía, de la que hoy vamos a conocer más detalles. Ya está listo el capítulo 5 de la serie Vientos de Autonomía, una producción de la colectiva La Cooperacha en México, que se titula Autonomías Purépechas: Regresar a Autogobernarse. De lejos llegan aires frescos, vientos de autonomía. Gobernar desde la Asamblea Comunitaria. Una serie de radios sobre experiencias de autogobierno en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Vientos de Autonomía es una producción de La Cooperacha. Autonomías Purépechas. Regresar a autogobernarse. Hoy en día, en Michoacán hay 30 autogobiernos comunitarios que gestionan sus recursos, deciden obras prioritarias, se encargan de su seguridad y administran servicios como el saneamiento. La lucha por la autonomía es larga, tiene antecedentes prehispánicos, pero también sucesos más recientes. Pavel Ulyanov, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, nos transporta en el tiempo. Por ejemplo, en Michoacán estaba el señorío Purépecha, que tenía su propio ejército, su propia conformación económica, política, social, su propia organización a través de barrios, su propio idioma, era su propio estado. Después, durante la colonia, hubo alrededor de 60 repúblicas de indios que tenían algo de autonomía o semiautonomía, donde tenían también su propia seguridad, su propia justicia, su propia recaudación de fondos, su propia organización también política. Nosotros decimos y pensamos que esto de la autonomía es regresar a lo que estaban haciendo los antepasados, que es autogobernarse, por supuesto con las distancias y con los procesos históricos determinados. Un parteaguas de las autonomías purépechas fue la lucha histórica de 1979 en Santa Fe de la Laguna, ubicada en el municipio de Quiroga. Lo narra el historiador y muralista purépecha Crescencio Méndez. Estamos hablando exactamente en 1979, cuando inicia una lucha que causó impacto a nivel regional, inclusive a nivel nacional. En aquel entonces, los gobiernos en turno, tanto federal como estatal, habían provocado hostigamiento, discriminación, despojo, una infinidad de injusticia que sufrían las comunidades indígenas. El pueblo de Santa Fe decidió romper las cadenas. Participaron muchos sectores, movimientos campesinos, movimientos estudiantiles, magisteriales, ¿eh? Pero a la cabeza eran las comunidades indígenas, la demanda por la tenencia de la tierra. Otro momento decisivo para las luchas purépechas fue el levantamiento del EZLN, que trajo los acuerdos de San Andrés y más tarde el Congreso Nacional Indígena. En 2004 se conformó en Nurío el primer Consejo de Gobierno Comunal en Michoacán, que llamaron Autonomía sin Permiso de Nadie. Históricamente así ha sido en el pueblo purépecha. Se agrupa, se disuelve, se vuelve a agrupar. Ha habido muchas organizaciones a lo largo de la historia. Son procesos cíclicos donde se van organizando las comunidades. Es una organización horizontal porque hemos tenido desaparecidos, asesinados, encarcelados. Y por propia experiencia no se puede delegar en una sola persona esa responsabilidad. Entonces, la máxima autoridad es una asamblea de autoridades. La idea es eso, que este consejo continúe con otros compañeros. El tema de la autonomía es un tema a corto, mediano y largo plazo. Después vinieron los movimientos que formaron autogobiernos en Ostula en 2009 y Cherán en 2011. En 2016 se conformó el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, una asamblea regional de varios pueblos para cohesionar y avanzar estratégicamente en las autonomías. En la última década, los pueblos purépechas han restituido sus autonomías aceleradamente. Sobre aquella nación purépecha centenaria, hoy se configura una identidad revitalizada que se refleja en un elemento central: la bandera purépecha. Se presenta en un contexto de un encuentro campesino. Para entonces ya participaban muchas comunidades que prácticamente se apropió la bandera. De este símbolo se transforma rápidamente una verdadera bandera para los pueblos purépechas. La bandera mexicana lo presentan como un símbolo marcial, por eso lo cargan los militares. Y en la bandera purépecha es ceremonial, va más en un contexto de reivindicación, de principios filosóficos. Sea en una comunidad o en su propio Consejo Supremo, el secreto de la autonomía, nos dicen los pueblos purépechas, está en la asamblea. El secreto de la autonomía no son las leyes, no es una cuestión administrativa, es la propia Asamblea General. Por eso el sujeto de la historia no son los gobernantes, no son las leyes, no son los colectivos, no son los consejos, sino es esta asamblea. Vientos de autonomía. Conoce más sobre esta serie en autonomias.org.mx. Material financiado con recursos de la RLS con fondos del BMZ. Mi cuerpo es mi primer territorio de defensa, autocuido y amor propio. ¿Y usted qué piensa? Escoger mis alimentos es autodefensa contra la ofensa de un mercado que en mí no piensa. Prefiero al artesano que al empresario. Comprar en el barrio, en el pueblo, al vecino, en el vecindario. Precio justo, aquí todos salimos ganando, hasta el mar agradece bailando. Precio justo, aquí todos salimos ganando, hasta el mar agradece bailando. Mi nombre es Rodolfo, tengo 38 años y desde hace más de 20 años me dedico a la pesca artesanal en la isla de Chira. Pues el reto más importante, algo que nunca había vivido, es esta pandemia con la cuarentena. Playas cerradas, la gente no visitando la isla, todo el mundo cambió, digamos, entonces ha sido muy difícil para mí llevar el sustento a mi familia. Dado la crisis económica, en este momento la gente no está pagando un precio justo por el pescado, digamos, por el esfuerzo que se hace por tener una pesca artesanal de pequeña escala. Transgénicos, agrovenenos, de la tierra siendo ajenos, desconectados de lo que nos alimenta. Juan y Lama, Romero y Menta, no inventa la ancestra que en silencio cuenta que es mejor natural que enlatado y con esto.